La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y yo os pregunto quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Bien, hoy es martes 19 de abril. Esto es Rebelión Animal Radio desde el 107.1 de la radio RSK desde Nou Barris, Barcelona. Para Tutilmón ahí. Se puede escuchar el programa desde el 107.1 de la FM, como dije. O si no, desde el sitio internet de la radio, que es radioRSK.info. Y también luego los días domingos sale el programa de 15 a 16 horas en la radio Sincilic de Rentería, que el sitio de internet es sincilic.net, es con Z las dos veces, sincilic con K.net. Y también en el blog del programa, que es rebelionanimal.wordpress.com, y también salen publicados los programas en el sitio antartis.org. O sea que hay varios sitios donde poder escucharlo si no has tenido tiempo de escucharlo en vivo, digamos. Bastantes cosas, bastantes noticias que tienen que ver con liberación animal, con la explotación animal y también con la humana, de aquí y de otros sitios. O bueno, nada, eso es lo que... algunas de las cosas que van a pasar en el programa de hoy. Encontré una nota un poco vieja que tiene que ver con una empresa que se llama Granix, que bueno, es de la iglesia adventista. Mucho tiempo mucha gente pensó que esta empresa tiene cosas que son veganas, que no sé qué historia, bla bla bla, y rascando información por ahí había encontrado que bueno, esta gente tenía una clínica, o tiene una clínica, un sanatorio, y bueno, donde ahí siguen usando perros para cirugías experimentales. Y el título de la noticia dice esto, es del año 2008, eso creo que se fue actualizando y hubo gente que estuvo haciendo protestas por ahí también. Y la noticia dice, denuncian que en una clínica usan perros para cirugías experimentales, las cuales se utilizan para entrenar a los médicos residentes, que son los médicos, digamos, que están haciendo prácticas. Y alguien dice ahí, es una de las mejores formas de aprender a hacer cirugías, justifica el jefe de cirugía del Sanatorio de Entre Ríos. El prestigioso Sanatorio Adventista del Plata, ubicado en el departamento Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina, fue escenario en estos días de una controversia desatada al confirmarse que utiliza perros para cirugías de entrenamiento de médicos residentes. La polémica tomó tal magnitud que ayer, esto por el 4 de diciembre de 2008, la institución salió a aclarar que analizará si seguirá adelante con esta práctica que lleva varios años, según publica el portal digital el11digital.com.ar. La situación se reveló con la publicación de una entrevista del jefe de cirugía de sanatorio, Enrique Stoletny, realizada por Fulano y Fulana, de Semanario Zoom de Libertad de San Martín. Hace 20 años que tenemos nuestra propia producción de perros cautivos. Mira qué bien. Es una especie que criamos y operamos. Salen de 10 a 12 perros por camada. Se utilizan para cirugías de entrenamiento de médicos residentes. Bueno, ella dice que es una de las mejores formas, bla, bla, bla. Si la gente está preocupada por esto, no hay ningún problema de suspenderlo, pero que traigan personas voluntarias para que los residentes practiquen, explicó el profesional. Bueno, dentro de esas personas voluntarias incluirían gente que vive en la calle, no sé, inmigrantes y alguna otra especie humana que ande por ahí que no les guste a determinados círculos de poder. Luego sigue, dice, somos una institución privada, de mierda diría yo también. Los pacientes aquí dicen, que no me toque un residente. Y aquellos que tienen problemas de conciencia porque operamos perros no se ofrecen para prácticas, no quieren que un residente los toque a ellos tampoco. Según se supo, los perros no soportan más de 3 operaciones, por lo que luego de estas son sacrificados, dice acá, pero sería son asesinados. Un grupo de proteccionistas de la localidad, una vez confirmada la situación, planteó como alternativa que en vez de perros se utilicen, miren lo que dicen acá estos proteccionistas, que en vez de perros se utilicen cerdos para esas prácticas, dado que la carne de cerdo es comestible y el sacrificio de ese modo tendría al menos una finalidad alimenticia. Qué fuerte y qué patético, ¿no? La difusión de la entrevista disparó todo tipo de opiniones, tanto en los medios tradicionales como en internet. La dirección médica del sanatorio adventista, aclaro yo, o sea, de una iglesia, una parte de la iglesia, por más que sea adventista, es una iglesia. Dice la dirección médica del sanatorio envió ayer a la tarde a los medios de Libertador San Martín un comunicado en el cual señaló lo siguiente sobre las cirugías experimentales. En los próximos meses se someterán a estudio los procesos, las formas y las posibilidades de continuar con este aspecto de la formación práctica profesional dentro de los encuadres legales y normas jurídicas y académicas vigentes de aplicación nacional, sin intención de que alguna práctica de las mencionadas resulte ofensiva para la comunidad. Bueno, un engaña pichanga, como decimos nosotros, pero bueno, la verdad que bueno, esto era más que nada como una especie de denuncia, porque bueno, la empresa esa llamada Granix, en Argentina, por lo que sé, y en algún otro sitio, también lo practicaban. Y bueno, la iglesia adventista en ese caso de vegano, nada, ya que dejan a sus médicos que practiquen la cirugía en animales, ¿no? Pero bueno, nada, es lo que va habiendo por ahí. Va a sonar una canción que se llama Animal Liberation, de una banda que ha sonado un par de veces por acá, que se llama Battle of the Sun, que son de Japón. Bueno, va a sonar por ahí entonces Animal Liberation de Battle, como suene, of the Sun. Bien, sonaba ahí Animal Liberation de Battle of Disarm, una bandita de Japón. Hay alguna noticia que tiene que ver con el Tattoo Circus de Barcelona 2011. Se viene haciendo de hace bastantes años, bueno, para la gente que le gusten los tatuajes, piercing, escarificaciones, etcétera, etcétera. O los que nos gusta solamente los tatuajes, bueno, una buena oportunidad de echar un cable para... Bueno, vamos a leer lo que viene en la EIN, ahí sobre Tattoo Circus Barcelona 2011, a ver si la semana que viene podemos leer alguna cosita más, no digo hacer un especial de Datos Circus, pero bueno, leer un poquito más acerca de esto. Los días 20, 21 y 22 de mayo en el CCO La Forza, que queda en Cornellá, en la Avenida de la Fama 41, va a estar este Tattoo Circus 2011. Dice acá: una vez más el Tattoo Circus vuelve a Barcelona como herramienta de apoyo a nuestros compañeros presos y una vez más nos reunimos en torno al tatuaje y la modificación corporal como excusa para escupir en la cara a este sucio sistema y sus malditas cárceles, como financiación y saludo a todos aquellos que han decidido declarar la guerra al Estado y al capital y que están pagando por ello. El Tattoo Circus es un encuentro en el que, aparte de tatuajes, piercings, escarificaciones, etc., se harán charlas, videos, exposiciones, conciertos, shows, suspensiones y muchas cosas más. Abajo de los muros de las prisiones, y dice Tattoo Circus, viene un dibujo de Melate que es bien onda Houdini en apoyo a nuestros hermanos presos, Barcelona 20, 21 y 22 de mayo de 2011, en La Forza. Después hay otro panfleto que dice Benefit Pro Presos y es un elefante con la llave de, bueno, sería como del zoológico de donde esté preso, digamos. Y nada, bastante interesante eso, ¿no? Una de las formas que hay de echar un cable a la gente que está presa, que está peleando contra este sistema, que bueno, únicamente por eso que está comiéndose ese marrón de color oscuro. La semana que viene en la Carbonería, el Centro Social Ocupado de la Carbonería, que queda en Urgel y Florida Blanca, se va a hacer un senador, bueno, benéfico para gente que está, en este caso, represaliada por el Estado mexicano, por un par de chicos ecoanarquistas. Se ha hecho más de una vez algún senador por gente de ahí o de otro sitio. Y bueno, ahora voy a buscar la noticia de lo que hay mañana en la Casa de la Montaña, que tiene que ver con la situación de Grecia. Y bueno, todos los lunes en la Carbonería se cocina de forma benéfica para, en ese caso, bueno, para gente que esté precisando, en este caso, una mano o por otro tipo de actividades. Bueno, a ver si puede sonar ahora. No va a poder sonar. Tengo una canción que traje para escuchar que se llama A los que se han apagado, de una banda argentina que se llama Eterna Inocencia. Es una canción que tiene sus añitos, pero bueno, a todos los que se han apagado, pero a todos también los que siguen ahí. Suena entonces Eterna Inocencia con esa canción. Oh, Bien sonaba Eterna Inocencia ahí con A los que se han apagado. Encontré, bueno, alguna noticia en este caso. Es como que volvieran una modalidad, digamos, represiva, en este caso en Uruguay, en la década de los 80 se hizo muy, muy común, las razias. Bueno, era detener a la gente por portación de cara, vestimenta. Depende si eras punk o heavy o lo que fuera, bueno, para adentro o contra la pared, a cachearte. Si usabas tachas, que en esas épocas las tachas no eran como ahora, que cualquier, hasta un niño usa una tacha y no implica nada. Pero en esas épocas, bueno, implicaba que te parara la poli, te se riera de ti, te llevara, o esto o lo otro. Bueno, en este caso es como otra forma. Ya van tres operativos, mega operativos, cual película o cual situación, digamos, en similar a las favelas de Brasil, por los mega operativos que han habido, desplegando más de 100 policías, helicópteros, guardia que vienen a hacer acá como los antidisturbios, bueno, coraceros, portando armas en pleno día delante de los niños, no sé, amedrentando la peña. Y bueno, algo que hoy en Uruguay se hizo temprano. Y bueno, un diario que se llama, que es observa.com.uy, dice: vecinos se quejan de detenciones injustas, policía defiende legalidad en los procedimientos. Obviamente. Y dice acá el inspector Juan Carlos Duré, argumenta que estos operativos no son racias. Dice, más de 40 detenidos en 3 horas de operativo policial en el barrio de Malvin Norte. Y decía, vuelos demorados por operativo policial. Y dice acá, varios vecinos del barrio Aquiles Lanza de Malvin Norte se quejaron ante este periódico de que muchas de las detenciones que realizó y realiza la policía este martes en esa zona de Montevideo, Uruguay, son injustas, ya que según su visión cayó gente que no estaba haciendo nada. Dice acá, Sandra Blanco trabaja en un puesto de venta de materiales para reciclar, como plástico, chatarra, papel y metal. Sentada junto a una balanza para pesar esos materiales está su hermana Norma. Cuando comenzó el operativo, bien temprano, a las 7:30, ellas estaban durmiendo. Pero luego, ya estando trabajando en la balanza, vieron cómo la policía se llevaba detenido al muchacho que no tenía nada que ver. Nosotras lo conocemos acá, entra a trabajar a la 1:00 p.m. Estaba ahí y cayó adentro, narró Norma Blanco. Otros vecinos también denunciaron arbitrariedad en las detenciones. Estos procedimientos no son racias, dijo a Observa el inspector Juan Carlos Duré. El policía explicó que estos procedimientos no tienen las características de aquella práctica utilizada desde la década de los 60 hasta mediados de los 80. Actualmente la ley no permite detener por averiguaciones como antes. Bueno, en realidad es totalmente mentira, porque se ha llevado mucha gente en estas últimas 2-3 semanas. El jerarca explicitó que todas las detenciones se realizan con un motivo específico. Hemos cumplido con las 48 horas que tienen los detenidos para presentarse ante el juez. Los efectivos muestran las órdenes y se comportan con respeto, sostuvo Duré. A los detenidos se les toman huellas digitales para saber si están requeridos por la justicia, se averigua quiénes son y a qué se dedican. Este operativo, el tercero en 2 semanas luego del de Chacarita de los Padres y la Cruz de Carrasco, no tiene hora de finalización, por lo que continuará durante todo el martes. En los dos antecedentes, en los dos anteriores, se detuvieron a más de 100 personas, aunque se procesaron con prisión solo a 3. El resto de los indagados recuperó la libertad. Bueno, es algo de lo que está pasando en este caso en Uruguay, en barrios denominados marginales, o bueno, barrios pobres, más claro, echarle agua. Y bueno, eso es lo que te atienes tú si eres pobre en ese caso en Uruguay, a que te pare la policía. Y bueno, que bueno, no únicamente que te pare, pero bueno, eso es algo de lo que tiene que ver con lo que sucede en el marco, digamos, represivo. Había escrito algo relacionado con el 1 de mayo. A ver, lo estoy abriendo para poder leer. Mientras encuentro eso, tenía una noticia acá que tiene que... Bueno, vamos a escuchar algo mejor, más fácil. Va a sonar Domestication, de una banda que se llama Gather, y que, bueno, que me gustó mucho. Bueno, Domestication entonces, pero contra la Domestication, Gather. Yeah. Bien, sonaba Gather ahí con la canción Domestication. Nada, algo que había puesto ahí sobre el primero de mayo. No a la guerra de especies, sí a la guerra de clases. Algo sobre el primero de mayo. Al primero de mayo lo recordamos con bronca y odio de clase a quienes murieron por un mundo mejor, libre de toda opresión y explotación de clase burguesa. Un mundo sin trabajo, donde la igualdad fuese algo palpable de hecho. Los años pasan y sigue el capitalismo, guiado este ya sea por el liberalismo y luego la etapa histórica neoliberal que atravesamos, donde se ha perfeccionado esta máquina de destrucción y expoliación de la tierra, especies animales incluidas. Todas las especies somos objeto de explotación. Un sistema de explotación y muerte que promueve la explotación de la especie humana por sobre las demás especies, sean de la especie que sea, donde los oprimidos de clase pasan a ser opresores de especie. Esa es la realidad, la veamos o no, objetivamente es así. Como especie humana nos manifestamos contrarios a la explotación de clase, pero mantenemos como tal un estatus de opresión, represión y muerte por sobre las demás especies animales y el planeta, al consumir lo producido por este sistema basado en dos tipos de opresión, una que es económica llamada capitalismo y otra sobre determinados valores solo aplicados para nuestra especie, que es el especismo. Hasta a través de este panfleto se pretende hacer visible una lucha que también tiene carácter revolucionario, dejando de lado reformismos y ciertos aspectos conservadores, rancios y hasta reaccionarios cuando se habla de liberación animal, veganismo, ya que son términos demasiado manoseados en nuestro día a día. Quienes tenemos en vista un mundo nuevo, lo miramos con el cristal de quienes no pueden defenderse, sin ser salvadores de nadie ni nada, solo haciendo visible lo que estos dos sistemas nos ocultan en nuestra vida cotidiana. Lo que queremos se aleja de un consumismo vegano capitalista, porque reproduciría el sistema capitalista, y nuestra intención es propagar otros valores de vida. Así como el sistema ha perfeccionado la explotación y los aparatos ideológicos, debemos reforzar actitudes y discursos donde incluyan a otras formas de explotación que no se tienen en cuenta en nuestra vida cotidiana, como lo es el especismo. Tenemos en cuenta de que somos animales explotados desde el momento que trabajamos para un patrón. Nos educamos a través del Estado. Si no vemos eso, es hacer una diferenciación que no nos conduce a nada. La liberación debe ser total. Salud, revolución social y liberación animal. el veganismo será revolucionario o no será nada, ni guerra entre especies, ni paz entre clases. Algo que había escrito relacionado, bueno, con esto del primero de mayo. Estaba buscando algo que tiene que ver con el uso de órganos de animales. Dice texto, lo saqué la semana pasada, lo vi en un portal de internet también que se llama infobae.com y dice, usarán órganos de animales para trasplantes. Y dice así, buscan crear corazones bioartificiales. La técnica consiste en construirlos aplicando células madre. Estiman que recién podrán ser utilizados en unos 15 años. La creación, dice el texto, de corazones a partir de órganos procedentes de personas fallecidas o de animales a los que se les aplica células madres del receptor, representa una esperanza a largo plazo frente a la escasez de donaciones y para evitar el rechazo, según Francisco Fernández Avilés del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Fernández Avilés, jefe de servicio de cardiología del Hospital Madrileño, impartió el otro lunes, no por ayer sino por el otro, una conferencia sobre los corazones bioartificiales. Estos son una alternativa real a los trasplantes de corazón, pero muy lejana, ya que no se aplicará en humanos hasta dentro de al menos 10 o 15 años, señaló a los medios de comunicación. Este doctor agregó, con motivo de su participación en la octava edición del Encuentro de Coordinadores de Trasplantes y Profesionales de la Comunicación, que el proyecto que llevan a cabo en el Gregorio Marañón pretende resolver los problemas de las donaciones y de los rechazos. La metodología, que también se puede aplicar a otros órganos, consiste en dejar al descubierto la estructura interna, que es como un andamio de corazones no aprovechables para trasplantes, con un tratamiento que denominan detergente, explicó. El siguiente paso, agregó, sería aplicar a ese andamiaje o matriz células madre del propio paciente receptor para construir un órgano que funcione, algo que, en un periodo de tiempo no corto, daría lugar a dos ventajas. La primera, disponer de un banco de matrices procedentes de cadáveres, de humanos o no humanos, que acabaría con el problema de las donaciones, porque tendría una capacidad de almacenamiento ilimitada. Y en segundo lugar, se resolvería el problema del rechazo, puesto que la estructura es inerte y las células que se usan para poblarla son las del mismo paciente que lo va a recibir, informó este doctor alópata. Estas dos grandes ilusiones que yo creo que llegarán representan en este momento una esperanza a muy largo plazo, afirmó, ya que cualquier innovación médica, por muy simple que sea, tarda un mínimo de 10 a 15 años hasta que se convierte en un tratamiento rutinario y este proyecto acaba de empezar. Sin embargo, auguró que pueden conseguirse éxitos parciales que también tendrán utilidad, como el usar diferentes partes, entre ellas músculo, válvulas o tubos, y tratarlas para reparar parcialmente el corazón, algo que podrá ser suficiente en algunos casos. Bueno, esto yo realmente no me lo creo. Para mí deben estar investigando, deben haber hecho algo hace rato, digamos, con el tema también de los xenotrasplantes, y siempre usando, digamos, animales. No importa qué animales sea, pero bueno, usen animales ahí tranquilos, digamos, para arreglar problemas que son, que la especie humana es la que ha hecho, digamos, ese problema, ¿no? Pero bueno, nada, va a sonar ahora, a ver, bueno, una canción de Active Minds que se llama Free to be Chained, o libre como para estar encadenado. Y sigue Rebelión Animal Radio desde el 107.1, Radio RSK, No Barris, Barcelona. Y también los días domingos de 15 a 16 horas en la sincilic.net. Y otros sitios más. El mail del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, va a sonar entonces Active Mind con Free to be Chained. In the fall of 1986... the United States Bureau of Prisons opened the Female High Security Unit in the Lexington, Kentucky Federal Correctional Institution. The unit, located in an underground chamber, was a prison within a prison. The method of control was small group isolation. The first prisoners transferred into the unit were sent there because of their political associations. I believe that this is an experiment being conducted by the Justice Department to try and destroy political prisoners. This is Big Brother. It is. It's 1984. We gave them everything but the rights to be who they are and to associate with people of their choice. And the most miserable and dangerous violent criminal gets a better shape than they do. And we must make an example to the daughters we have in our home that you must never be like this. If you are, we will put you in a place like this. Amnesty International's observer found the high security unit's conditions deliberately and gratuitously oppressive. We have been told up front that the only way out for us out of these conditions is to renounce our affiliations. Bien, sonaba ahí Free to be Chained de Active Minds. Encontré un texto hoy abriendo un periódico, bueno, periódico de internet que se llama ladiaria.com y viene algo relacionado con la gente trans en este caso. Y no lo terminé de leer, o sea que lo voy a analizar ahora a medida que lo voy leyendo. Pues está, lo que pude leer antes de venir para acá tenía cosas interesantes. Se llama No tiene nombre y el título dice: activistas denuncian la desprotección social de personas trans y opinan que casarse no es prioridad. Eso ya me llamó la atención porque mucha gente, ay, porque si somos homosexuales, somos esto, somos los otros, no sé qué, tenemos el derecho a casarnos por la iglesia y todo eso, y es como reproducir, digamos, más valores, más esquemas que son los que nos dan como para que nos contentemos, ¿no? No sé, eso de casarse, yo lo veo súper superfluo. Por eso me interesó cuando vi acá y bueno, nada, me callo un poquito y voy a leer. Dice acá, cuando el oficialismo empieza a discutir un proyecto de ley que, entre otras cosas, habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, la agrupación de personas trans Kilómetro Cero considera que la iniciativa es una burla para la población trans que tiene necesidades básicas insatisfechas como el empleo, la vivienda y la salud. Además, reclaman la aplicación de la ley de cambio de nombre, que en su momento significó un logro para el movimiento por la diversidad, pero que todavía no permitió cambio de identidad alguno. En octubre de 2009, el Parlamento uruguayo sancionó la Ley de Derecho a la Identidad y Cambio de Nombre, que permitiría a travestis y transexuales modificar en las partidas de nacimiento, credencial cívica, cédula de identidad y otros documentos su nombre de acuerdo con la identidad que hubieran adoptado. En junio del 2010, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley tal y dispuso la creación de una comisión asesora dentro de la Dirección de Registro de Estado Civil, que sería la encargada de estudiar cada caso en un periodo de 150 días y recomendar a los jueces de familia el cambio de nombre. Esta comisión, sin embargo, meses después todavía no fue creada. Kilómetro Cero, una organización de población trans, travestis y transexuales creada en 2010 por las activistas María Paz Gorostizaga, ex colectivo Ovejas Negras, y Josefina González, convocará una movilización los primeros días de mayo frente a la Dirección del Registro de Estado Civil y el Ministerio de Educación y Cultura para reclamar por nuestro derecho civil al nombre que está totalmente negado y obviado, confirmó la diaria González. El director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, señaló que a 10 meses de la reglamentación todavía no se conformó la comisión. Más allá de lo que desearíamos, viene bastante lento, dijo a la diaria. Según explicó, se había intentado crearla con profesionales de la asistencia de la seguridad social del Estado, lo que no se logró, y actualmente se quiere lograr pases en comisión de funcionarios del Ministerio del Interior para poder integrarla. El grupo se crearía con un asistente social, un médico psiquiatra y un psicólogo provenientes de la cartera encabezada por Eduardo Bonomi, que es del Ministerio del Interior, y según Gorostizaga y González, es desde el Ministerio del Interior que se demora el pasaje de los funcionarios. Álvarez estimó que la demora se debe a dificultades administrativas. Para González, en cambio, el hecho denota la falta de voluntad política del titular del Registro de Estado Civil, Adolfo Orellano. Según las activistas, entre 40 y 50 casos estarían trancados por esta demora. Los interesados deben presentar una solicitud ante los juzgados de familia, que luego se deriva a la Comisión Multidisciplinaria del Registro de Estado Civil. Nos duele porque nos modificaron un montón de cosas, dijo Gorostizaga, quien explicó que el proyecto original, por ejemplo, se permitía el cambio de nombre a los 15 años con una rectificación a los 18, pero finalmente se aprobó que fuera a partir de los 18. Lo hacíamos para no seguir promoviendo la deserción escolar, porque a una chica de 15 o 16 años le van a seguir llamando Pedrito, explicaron. Tuvimos que transar y ahora no sale, lamentó Gorostizaga. Esto quiere decir que si lo decían para cambiar a los 15 años, bueno, como que había mucha gente, a los 18 años, había mucha gente que, digamos, desertaría. La gente de Kilómetro Cero lo quería hacer a los 15, pero bueno, es como que dijeron, bueno, vamos a mediar y dejamos que sea para los 18, pero bueno, a los 18 años tampoco ha salido esta movida legal por parte del Estado, en este caso de Uruguay. Vamos a hacer un poquito de, no digo de tiempo, pero vamos a buscar una canción que había encontrado de Propagandhi que se llama Homophobes are just mad 'cause they can't get laid on. Bueno, los homófobos no sé qué historia onda, con los homófobos está todo mal. Bueno, una canción de Propagandhi del disco World Quantity Shop del 2005. Bueno, Propagandhi ahí. Just not hit when it's absurd. hatred is finally washed away. It seems that trying to prove it to yourself, fell off those defenses, you're just like everybody else. So with your fist, like you wave your fucking flag, you'll prove it to me now, you're no fag. Nothing I have said has changed your little mind. It's stay a click and run a run, you will be left behind. That quality's just trip when all your friends agree. But freedom's just not hip when it's of sexuality, so you fucking hate. Bien, sonaba Propaganda ahí y estaba leyendo este artículo relacionado con la gente de colectivos trans en Uruguay. Sigue el artículo, dice, la identidad y lo que conlleva. Además de negarse el derecho a la identidad, Gorostizaga señala que al no cumplirse con la ley se transversalizan muchísimas cosas, como el no ir a una policlínica, no ir al liceo, esto es el secundario porque no tenés documento, no buscar trabajo. Según los datos aportados por ambas, en Uruguay se estima que hay cerca de 4.000 y 5.000 personas trans concentradas en Montevideo, Maldonado, Mercedes y Paysandú, de las cuales la mayoría, el 99%, no tiene laburo, no tiene trabajo. La mayoría es expulsada de su hogar, tienen que ejercer el comercio sexual porque el estómago no espera, y ni que hablar del efecto rebote, promiscuidad, droga, adicción, enfermedades, es todo una cadena, graficó Gorostizaga. En América Latina, la esperanza de vida de la población trans ronda los 35 años y, por ejemplo, el mes pasado hubo 3 suicidios, relató la activista. Gorostizaga dice que la población trans es el último orejón del tarro a nivel estatal, aunque repite que no quiere victimizarse. Nunca hubo una política concreta para esta población. El Ministerio de Desarrollo Social nunca se nos acercó. Cuando estaba el plan de emergencia, la población más vulnerable y pobre de la comunidad trans eran hombres sin familia a cargo para ellos, para el Ministerio de Desarrollo Social. Por estos temas, el diputado Sebastián Sabini del MPP, Frente Amplio, convocó una reunión entre las integrantes de Kilómetro Cero y Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales de ese ministerio, en la que se acordó crear un equipo de trabajo para incorporar dispositivos específicos para la población trans, según aseguró esta persona a La Diaria. La población trans, y en particular la femenina, hombres que se identifican como mujeres, vive una de las peores situaciones de exclusión social, reconoció Scagliola. Aunque dijo que falta información cuantitativa y cualitativa sobre este grupo, resumió en la baja expectativa de vida y la necesidad de vivir de la prostitución de algunos de los principales problemas que enfrentan. Las políticas sociales focalizadas que hemos tenido no han sabido responder a esa situación, admitió el director del Ministerio de Desarrollo Social, quien dijo que a su entender se debe considerar a la población trans un colectivo en situación vulnerable o en situación de exclusión social aguda. Recién se dan cuenta. Scagliola aseguró que el equipo de trabajo formado en el Ministerio, que también está en diálogo con otras organizaciones de población trans como Ovejas Negras, buscará estudiar en qué programas de los ya existentes dentro del MIDES se pueden generar mecanismos para incluir dentro de las políticas sociales a los trans. Uno de ellos, reclamado por la población trans, sería la tarjeta alimentaria o el programa Uruguay Trabaja. Aunque las dos activistas recordado que las necesidades urgen, el jerarca advirtió que el trabajo recién comienza. Bueno, porque él no lo debe de sufrir, digamos, pero bueno. Ahí sigue la cosa. Bueno, dice, cambiar la pisada. El año pasado, un grupo de 22 personas trans realizó en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, por iniciativa del colectivo Ovejas Negras y con el apoyo de la ONG holandesa Mama Cash, un curso de embalaje artesanal, luego del cual se pretendía culminar con la formación de cooperativas de producción que pudieran insertarse en el mercado. El curso derivó en la formación de 2 cooperativas, pero ninguna logró sustentarse y mantener su actividad. El director general del Ministerio de Educación y Cultura y el del MIDES plantearon analizar por qué fracasó ese proyecto para pensar eventuales cambios para reeditarlo. La idea sigue siendo una necesidad. un espacio de formación con eventual salida laboral. Solicité tener una mayor exploración respecto a por qué no funcionó, para tomar eso como punto de partida de un próximo proyecto en el mismo instituto, explicó Álvarez. Otro de los reclamos de Kilómetro Cero es que se restablezca el funcionamiento de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación, que funciona en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y tiene como uno de sus objetivos la recepción de sus denuncias por discriminación. Sabemos de casos que suceden y deberíamos tener conformada la institucionalidad para poder recibir denuncias, dijo Álvarez. Y reconoció que actualmente la comisión no está integrada. Bueno, son cosas que se ve que pasan, pero que están un poco tapadas. El tema de no solo la discriminación, sino voy a saber si algún otro ataque o alguna cosita por ahí. Pero bueno. Va cerrando la nota, que se llama No tiene nombre, y dice en pocas palabras: María Paz Gorostizaga y Josefina González, de la agrupación de personas trans Kilómetro Cero, creen que ante las necesidades que tiene la población trans, la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario es una burla. Acá viene una serie de preguntas y bueno, dice acá: ¿qué opinan sobre la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario? Josefina dice: es absurda, es una burla para todas nosotras. Sabemos el padecimiento y la situación real de las trans, que se están muriendo de hambre, que no tienen trabajo, y no hay un trabajo real para solucionar eso. Hay cosas más importantes que casarse. María Paz dice: más en este momento del país. Si vos me decís en 10 años que se haya logrado todo esto, que todos somos ciudadanos iguales, y le preguntan luego, ¿no están en desacuerdo, sino que creen que hay otras necesidades antes que el matrimonio? Josefina dice: estamos de acuerdo con que haya una generación de derechos para llegar a una igualdad, pero es un tema de prioridades. No estamos en desacuerdo, pero hay prioridades. María Paz dice: con esto queda demostrado el vacío legal y la falta de consideración, no solo del Estado, sino de las organizaciones sociales. Josefina luego dice: no solo se están violando nuestros derechos fundamentales en todos los sentidos, trabajo, vivienda, educación, a tener un nombre, sino que también estamos siendo ninguneadas por nuestra propia comunidad. Hasta ahora nos callamos porque la comunidad tiene que estar unida. Luego dicen: invitaría a los diputados y a quienes están trabajando en esto a ir a la calle a preguntarles a las compañeras que están trabajando cuántas se quieren casar. María Paz dice, cerrando, dice: ¿cuántos gays se quieren casar también? Ojo, muchas veces es una fantasía romántica de mucho mariquita. Cierra así la nota del periódico La Diaria. María Paz, una integrante del colectivo Kilómetro Cero, que integró Ovejas Negras. La pudimos conocer en algún primero de mayo por ahí, montando alguna actividad relacionada con, bueno, con los animales, pero también con el tema de los derechos que en teoría tenemos todos. Bueno, va a sonar algo. A ver. Un segundito. Como esto, como si estuvieran acá. Bueno, va a sonar una canción que se llama Soja, de Animalista. Y bueno, que la disfruten. Si es tragédica, si es tragédica. Bien, ahora tenía una noticia, estaba buscando información porque todos los años se hace el llamado International Animal Rights Gathering o Encuentro Internacional de Derechos Animales. Este año va a ser en Holanda. Voy traduciendo más o menos por ahí porque mi inglés no es muy bueno, pero bueno, lo que hay. El sitio de internet es www.argathering.net, que lo deletreo ARGATHERING.net. No voy a deletrear el punto net, vamos. Y dice, bueno, algo que convida, bueno, para el 13º Encuentro Internacional de Derechos Animales, este año, taking place, no sé qué, desde el 15 de julio al 17 de julio en Holanda. Este, el evento... Bueno, que van a haber una cantidad de talleres, workshops, discusiones. Bueno, obviamente comida vegana, ¿no? Si no hubiera eso, bueno, cambien el nombre. El programa va a contener... Ranging Across. Bueno, filosofía de derechos animales, diversas actividades, campañas efectivas, investigaciones organizadas, ambientalismo, feminismo... bueno, temas sobre seguridad, no sé, diseño de estrategias y mucho más, dice acá. Y bueno, del 15 al 17 de julio en Holanda. Bueno, ahí viene todos los contactos para escribir, para echar un cable, para echarle algo de dinero también. No sé, el año pasado creo que hubieron organizaciones jerárquicas y verticalistas que participaron en Italia. Bueno, no sé si este será lo mismo, porque tampoco tiene un carácter, digamos... de corte libertario, de corte, digamos, anarquista, al menos por lo que viene en la página, vamos. Quizá hay gente que lo integra de muy buena fe, pero no salta a la vista, digamos, eso en la página del encuentro anual de liberación animal. En Latinoamérica se ha hecho el segundo. Se hizo en Bolivia, como alguna vez lo dijimos por acá, y bueno... Dentro de la información que tiene que ver con cómo es, bueno, con la liberación nuestra, con la liberación humana, hay algo que me había llegado al correo del programa, que es de un sitio que se llama Primera Vocal, y tiene que ver, bueno, dice acá, ¿qué es Primera Vocal? Tiene que ver con, bueno, a ver cómo podría decir, no digo con la locura, bueno, paranormalmente para la gente que llama locos a gente que ha tenido algunos problemas por ahí, pero bueno, en este caso tiene que ver con psiquiatrizados en lucha, dice acá, dice, ¿qué es Primera Vocal? Es un archivo de texto sobre salud mental y revuelta, y bueno, dice acá, Primera Vocal es un proyecto sencillo y humilde, tan solo aspira a ser accesibles textos que contribuyan a establecer puentes de unión entre la llamada salud mental y la revuelta. Tratamos simplemente de facilitar materiales con los que combatir la dominación a la que nos vemos sometidos en tanto que psiquiatrizados y antiautoritarios. Esa doble condición es la que nos ha llevado a recopilar y socializar conocimientos. En otro tiempo lo hemos hecho en forma de fanzines, libros, jornadas o charlas, y hoy nos valemos de la web. Lo hacemos con el recelo de quienes saben que los ordenadores difícilmente sirven para comunicarse, pero que ofrecen la posibilidad de organizar y ofrecer información sin que sean necesarias inversiones ni infraestructuras. No aspiramos pues a generar una comunidad de lucha, pues sabemos que este no es el espacio. Nos contentamos simplemente con poner ideas en circulación. La puesta en práctica de dichas ideas se concretará en el mundo real, en las calles, y allí nos encontraremos o no. Queremos dejar claro que los textos que presentaremos no tienen ningún certificado de pureza ideológica. De hecho, puede incluso que no estemos de acuerdo con partes de ellos. Si los subimos a la web, será porque tengan una utilidad real y no únicamente porque los asumamos en sí mismos como parte de nuestro discurso. Algunos de los textos los hemos editado nosotros o traducido o incluso escrito. El resto han sido encontrados en nuestro buscar cotidiano para entender lo que nos sucede y articular estrategias que trabajen por abolir nuestra condición de explotados. Dejamos un medio de contacto para quienes nos quieran facilitar más documentos, que es psiquiatrizadxsenlucha@gmail.com, sería psiquiatrizadosasenlucha@gmail.com, pero que la web es primeravocal.org. Dice, pero queremos dejar claro que no lo utilizaremos para ninguna otra función. Desgraciadamente, no podemos facilitar respuestas terapéuticas al dolor de la gente. En cierta medida, estamos tan perdidos como todos los demás. Simplemente tenemos cuatro cosas claras y hemos decidido luchar por nuestra autonomía y nuestra dignidad. Este pequeño esfuerzo queremos dedicárselo a dos compañeros que no están ya con nosotros y con quienes nos habría gustado compartir el proyecto. Jau, Barras, os echamos de menos, dice acá. Salud y fuerza. Y bueno, sigue así, dice, ¿por qué el nombre de Primera Vocal? Primera Vocal fue el nombre de un colectivo madrileño de vida muy corta que existió en los primeros compases de la década pasada. Se trataba de un grupo de personas bastante heterogéneo, que cambió a lo largo de varios meses y que compartía una serie de lugares comunes como punto de confluencia, la autoorganización, el asamblearismo, el antifascismo, etcétera, etcétera. Algunos de sus miembros eran náufragos de la llamada autonomía madrileña, otros venían directamente de sectores anarquistas y otros se acercaban por vez primera a cuestiones políticas. El nombre se debe a que, como dijo un compañero, la mayor parte de las cosas que nos gustan y las que creemos comienzan por la primera vocal: anarquía, amor, autonomía, amistad, asamblea. Algunos de quienes han propuesto la presente web pertenecieron a ese colectivo fugaz y del que tan solo quedaron algunos debates, un par de publicaciones, propaganda y una buena cantidad de pintadas hechas por los primeros pueblos de la Sierra Madrileña. Otros que estuvieron han sido informados del proyecto. Han pasado muchos años y en cierta medida hemos cambiado, y mucho, pero en ningún momento hemos dejado de soñar aquellos sueños. Seguimos compartiendo un sustrato del que venimos y al que al fin y al cabo pertenecemos. Somos anticapitalistas, creemos en la autoorganización, nos mueve el deseo radical de ser libres y odiamos a la policía. Esas son cosas que no cambian los años ni las derrotas. Hace no mucho tiempo nos sorprendió la creación de una empresa llamada Primera Vocal. Alguien que en su día fue cercano a aquel colectivo debió pensar que el nombre tenía gancho, que funcionaba desde el punto de vista del marketing. Inmediatamente nos vino a la cabeza la siguiente cita. En tanto militantes vendíamos ideas en las que creíamos. Hoy vendo productos en los que creo, aplico la misma ética. Un antiguo militante maoísta citado por Alain Echegoyen en La Valse das Éticas. De ahí que le hayamos puesto este nombre a la web. No es un gesto de conflicto con nadie, sino un gesto de cariño a quienes de verdad nos importan. Incluso a aquellos con quienes compartimos militancia hace 10 años y de quienes no sabemos nada. No sentimos vergüenza por reconocer de dónde venimos, aunque aquella experiencia fuera uno de los muchos pasos que dimos en el camino. No deja de ser parte de nosotros, no deja de ser nuestra. Primera Vocal es todo lo contrario de un negocio. Hacemos esto porque sí, porque creemos en ello. No ganamos nada. No vendemos nada. La lucha es el único sentido que tiene. Y nos gusta. Y somos felices con ello. Bueno. Y nada. Más que interesante esto de la gente de Primera Vocal. Y bueno, para quien comprende el tema o quien no, más que interesante acercarse a esto. Y bueno, tengo acá la cosa este de Propagandi. A ver. Creo que venía alguna otra canción en vivo. A ver. Bueno, Antimanifesto de Propagandi, cerrando Rebelión Animal Radio, todos los martes de 20 a 21 por la radio RSK 107.1 FM desde Nuevo Barrios, Barcelona. Radio RSK.info para escucharla online, o si no, rebelionanimal.wordpress.com, o si no, antartis.org. Y si no, también los domingos de 15 a 16 horas en sincilic.net desde Rentería. Bueno, esto fue por el día de hoy. Cierra entonces Propaganda con Antimanifesto. Hasta la semana que viene. Look at that. Sorry, I had to take my shirt off. Don't look to him for an example of a vegan diet. Yeah. Don't diss him either, or he'll kick your ass. He's a fucking mean fucker. Meanest skinhead I've ever met. Shit.